Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. WSU en Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Jueves 14 de marzo ya. March Madness. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday. Si estás de aniversario también, felicidades. Gracias por la sintonía. Donde quiera que me escuches, un abrazo caluroso. Toda mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol, y toda mi gente en la aplicación La Música App en el mundo entero. Saludo para mi hermanito Manny Blanco en sintonía desde Orlando. Manny Blanco from the Bronx, pero ahora en Orlando. Manny Blanco, Edgar Pérez. Saludo para mi hermanito DJ Edgar, Jonathan, Alfred y Rubén. ¿Qué más está por aquí? Sensation para tu amigo DJ Mambo Party, todos los DJs que me escuchan, muchas gracias a toda la comunidad de DJs. Mauricio Restrepo, que me escucha desde California todos los días, fiel oyente mío allá en California. Luis Rivera, bienvenido Luis Rivera. Un saludo para Alexis, me dice Alex, you make me work happy. Ah, oh, qué linda. Para, ¿quién más? María Inés. María Inés, hi María Inés, how are you? Un saludo para mi hermanito Giovanni Ortiz, la gente de Las Vegas, Nevada, toda la gente que me escucha allá en Las Vegas, Sin City. ¿Qué más por aquí? DJ Joe. DJ Joe, dímelo Joe. ¿Qué más por aquí? Sensation. Un saludito para Jenny Cobo y la familia que están en sintonía también. Jenny Cobo. Jenny, tengo que hablar contigo. Entregando boletos para ver a Ventura, boletos para ver a Silvestre Dangón, boletitos para ver a Don Omar, el Conejo Malo, boletos para estar conmigo en el Solazo, la Mega Mezcla y Miami Bash. ¡Que siga la música! Una mezclita de salsita clásica, Romantic Style. Si no te conformas forma de vida, si no te convence mi modo de ser, si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra. Alex Sensation. llora, llora, recordando. Lion en sintonía.

felicidades para el maestro Willy Rosario. Wow. Ok, estamos ready. Vamos para la línea, hablar con el pueblo. Tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma. Si estás workeando conmigo, chambeando, camellando, estás en tu negocio, estás en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, donde quiera que me escuches, gracias. All right. Una salsita clásica, romantic style. Deliciosa, mano. Deliciosa. Pásame ahí el coffee. Voy para allá. Shot de coffee. Muy rico eso. Bueno, deja ver por aquí. Mañana, recuerda que mañana voy a transmitir en vivo desde Medellín. Medallo, hermano. Mañana. Friday and Saturday. Live from Medellín. Medellín. Voy para el concierto de mi hermanito Willy García. 30 aniversario de mi hermano Willy García el sábado. Voy para su concierto. Después del live. Y vamos a estrenar la canción que tenemos juntos, la salsita que se llama Mor. Ya la vamos a estrenar el sábado, el estreno allá en el concierto. ¿Qué más? Deja ver por aquí. Un saludo muy especial, Sensation, en sintonía contigo. Para Ender Conde, dímelo Ender, todos los días ahí conmigo. ¿Qué más? También Alex Sensation, un saludo muy especial para todos los pintores. Ah, all the painters, dando brocha. Los electricistas también. All the electricians. Bueno, toda la gente que trabaja en construcción. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hablo con Vanessa. Vanessa, welcome, baby. ¿De dónde me llamas, Vanessa? Ay, de Miami, qué emoción. Hola, Vanessa. Ay, tenía intentando llamarte, quería hablar contigo. Welcome, baby, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo que estás haciendo, Vanessa. Gracias a ti. Mira, estoy llegando aquí a la casa, estaba haciendo una diligencia por aquí en la calle y estoy llegando aquí a la casa en estos momentos y escuchándote, por supuesto. Muchísimas gracias por eso, gracias por el apoyo. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mira, quiero saludar a mi esposo Franklin, que es camionero, se está escuchando en estos momentos, que le mando un beso y un abrazo inmenso. Voy para allá. ¡Toma, Franklin! ¡Toma, Franklin! Tócame la bocina, Franklin. Gracias. ¿Y a quién más, mami? Gracias, gracias. Quiero saludar a mi suegra Nancy, que también te escucha todos los días. Mi hija Isabela, te escuchamos todos los días, de verdad. Que eres tremendo DJ. Muchas gracias, mi amor. Ahí, uno de los buenos. Gracias por la sintonía. Un abrazo para ti. No te me vayas. Quédate en línea. Me dice para cuál concierto te puedo invitar aquí en Miami. No te vayas. Ponme una más, una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello. Mi nombre es Gloria. Hi, Gloria. Por fin se me cumplió el sueño. Bienvenida, Gloria. ¿Cómo está, mami? Gracias. Feliz, contenta, agradecida primeramente con Dios y luego contigo. Amén. Por fin, después de mil llamadas, pude comunicarme. Igualmente, mami, gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, Gloria? Desde Orlando, Florida. How's my people from Orlando doing, baby? Yeah, we love you too. I love you too, baby. How you guys doing over there? ¿Cómo está todo el mundo por allá por Orlando? Todo bien, feliz. Mi niña que cumplió años y desde el martes estoy llamando para felicitarla. Cumplió sus 2 añitos. Mi bebé. Estoy súper contenta, emocionada. Jasmine, 2 añitos. ¿Y cómo se está comportando? Yeah. ¿Cómo está comportando los 2 añitos? Los terribles 2. Ya no lo recomienda a nadie, pero feliz y agradecida. Muchacho, esa energía que tienen, ¿verdad? Potente. Y tengo uno de 5 años, ya tú sabes, se llama Jeffrey. Oh, my God. Eso me vuelve loca, pero me activo con tu música todo el tiempo. Me das energía. Y el ánimo que necesito. Gracias, mi amor. Gracias por eso, Gloria. Muchas bendiciones para ti, para tu familia, para tus babies. Y falta alguien más para saludar. Claro, mi esposo, él se llama Jeffrey también, maneja grúa y pasa el día entero. Le digo, mira, actívate con DJ Alex, que te da una energía súper. Sí, Alex 68. Voy para allá, Jeffrey. Jeffrey, toma, Jeffrey. ¡La grúa! Y un saludo también a mis cuñados, Georgie y Darie, también activo 24/7. Muchas gracias, mi amor, gracias por la sintonía. Gloria, quédate, Lidia, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Un abrazo para mi gente allá en Orlando. Qué belleza. Alex, aquí en sintonía contigo, quiero una mezclita de merengue y bachata ahora, quiero otro set de reggaetón, quiero un set de... ¿Qué mame también? Ok, ya. Una mezclita de cumbia también, puede ser. ¿Qué más? Quiero una mezcla de sancocho clásica. Oye, esa vaina, sancocho. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ok, los que no saben lo del sancocho es que yo hago una mezcla y le meto de todo en la mezcla. Meto de todo ahí. Lo que caiga entra ahí en esa mezcla de sancocho. Puede ser también, pues, una mezclita de sancocho. I can do that. All right, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi body boy.